marido me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Tenemos aquí numerosas monografías, como por ejemplo, quite el pelo del perro de los sillones. Quite ¿del perro o de los sillones? No lo sé. Primero del perro y después de los sillones. Primero del pelo y después del. Primero del perro y después de los sillones. No me gustó. Huesos de juguete para el perro. Ah, la mentira, la famosa mentira. Sí. El engaño al perro. Sin embargo, son muy buenos, dice. Es mejor que un hueso verdadero. A ver, me interesa esto. Después también, corte el queso con un piolín. Extraordinario, sí. Me gustó eso. Lindo para cacherear con Marina. Ahora, ¿no tiene cuchillo en su casa? No, pero imagínate que usted tiene una, cuchillo, tiene una primera cita y le corta el queso con un piolín. Con se el muere. Hilo dental. Se a muere, ver qué dice acá, dice, cortar queso fresco o mozzarella... Quizás sea el trabajo más engorroso al preparar una pizza. Ah, sí. Ah, y cortar mozzarella. Sí, y cortar los papelitos así para agarrarla también. Porque se queda todo pegado al cuchillo. Es verdad. Ay, sí, se me queda todo el quesardo pegado al cuchillo. Después me lo tengo que limpiar en la parte de atrás del talón. Pa. Sí. Y dice, una de las soluciones... Ah, las tajadas no resultan bien finitas, porque vos le metés y el queso se achata todo. Sí, horrible. Con tal de no dejarse cortar, hace entra en cualquier componente al queso. Entonces, lo mejor, dice, es mojar un cuchillo con agua caliente en cada corte o ponerlo al rojo. Cuchillo, claro. Usted lo pone en la hornalla, cuando está al rojo, corta el queso. ¡Pah! Medio le queda un olor a quemado. Ya queda fundido, sí, el queso, sí, claro. Sí. Pero... ¿Y no se le derrita el queso? Sí, también, tiene razón. O si no, dice, utilice hilo de coser, manténgalo bien tirante y húndalo en el queso firmemente. ¿Cómo se hunde firmemente un hilo de coser en el queso? No me imagino. Hay que tener cuidado con eso porque uno puede llegar a matar gente con ese hilo. Sí, sí, con hilo de estrangulador. Lo mejor es comprar hilo de estrangulador. Sí. Usted va a la ferretería y dice, hilo para estrangulador, tíreme un ovillo. Mm. Entonces, entre cuatro se corta el queso. Dos de ustedes tiran uno, sí, de cada punta del hilo y un tercero hace pasar el queso por esa cuerda tirante y lo corta. Claro. El cuarto mira. Perfecto. Bueno, no me gustó, esto no tiene ninguna gracia. Pero vamos entonces al hueso de juguete. Sí. Señora, se están poniendo de moda y se están fabricando huesos artificiales para perros, que son accesorios muy útiles y muy baratos. Buenas tardes. Uno de los problemas más frecuentes que padecen los perros es la acumulación de sarro en los dientes. No la encontraba. Sí, como las pavas. Los perros y las pavas acumulan sarro. Sí, sí. Y esto le da mal aliento al perro. El mal aliento del perro es proverbial. Oh. Ah, el perro entra así. Un boxer con mal aliento, sí, es espantoso. Y ya toda la familia ya empieza. Sí. Y si el perro no se lava los dientes, tiene mal aliento, ya empieza todo en una dejadez. Pensar que alguna vez lo quisimos tanto, ¿no? Sí, es una porquería un perro. Bueno, pero para eso están los huesos. Al ser roído por el animal, te eliminan el sarro con el roce. Pero si usted tiene patio y jardín, cuando usted le tira un hueso al perro, le aparecen los insectos. Claro. Porque el hueso de carne, más de carne podrida como la que usted le da a su perro. Sí. No, yo le doy alimento balanceado, pero esos huesos que usted le tira a su perro. Pero con el alimento balanceado va a tener peor aliento, señor. No, el alimento balanceado es balanceado. Pero yo estoy hablando de las bondades del hueso como limpiador de dientes. Ah, no, pero para eso está el hueso de juguete, porque bueno, el hueso de juguete. Y si se lo come el hueso de juguete, ¿con qué lo digiere? ¿Con un estómago de juguete? No, por no decir otra cosa. El perro lo muerde, pero es irrompible. Nuestros huesos de juguete son irrompibles. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene hueso de juguete? Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere? ¿Fémur? ¿Falanges? Una tibia, sí, un peroné... Y un esfenoides. Muy bien, ¿qué talle? ¿Qué talle? Era para un perro. Sí, como para un dogo. Un dogo. Ah, un extra dogo argentino. Tenemos un dogo, sí, argentino para que cuide. Tenemos un jardín de infantes nosotros. Sí. A veces nos vamos al boliche de la esquina a tomar algo y dejamos al perro jugando a los chicos. Igual le ponemos... Si se quieren escapar, el perro te los trae. Sí, enseguida. De donde sea. Y para que, pa que los chicos... Para que los chicos nos impresionen, le ponemos igual el delantal ese a cuadrito. Sí, al perro. Que tiene al la... perro el mismo. Argentino se pone más malo porque claro. Se ve ridículo y le da bronca. Pero eso no es riesgoso para los chicos. No sé. ¿Cómo no sabe? Usted es responsable. A nosotros los padres nos dejan los chicos a las 7 de la mañana sí. Y cuando vienen... El chico tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Vienen 2, 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, la entrega, están viniendo a las 3. Última entrega, tolerancia 5 minutos. Sí. Y usted no te cobramos fracción. Lo sacamos a la puerta al pibe. Señor. Le damos un beso en la frente y arreglate. Y que se arregle. Arreglate, nene. Sí, y tenemos de 6 meses en adelante nosotros. Sí. Desde 6 meses tienen criaturitas, bebitos. Sí. Pero y también cuidado por el dogo. Sí. Ha cuidado por personal, además por personal especialmente entrenado. ¿No? Idóneo. Idóneo, sí. El pardo idóneo, que es este, el que los cuida y les enseña las primeras letras. Sí. A, B y C. Ari, dígame, ¿cómo entrena el personal o cómo lo selecciona? Yo lo selecciono. Entrenar ya venía entrenado. Este muchacho fue suboficial en la comisaría 44. Claro. Tiene mucha experiencia. Pero ¿en qué consiste la labor pedagógica, educativa de su institución? Nosotros somos una guardería, señor, y algo les enseñamos. Tampoco no. Usted lo trae a las 7 de la mañana y quiere llevárselo ingeniero a las 3 de la tarde. Enseñamos alguna cosa. Nosotros nuestro mayor mérito es que se queden quietos los pibes. Claro. Para nosotros que se queden quietos es el logro de la escuela. Exactamente. Después si aprenden alguna cosa. Sí. Aparte porque quieto el chico, aprende rápido porque no se distrae. Entonces lo tenemos ahí con el perro al lado que le hace... Sí. Transpiran de miedo los pibes. Sí. Pero los chicos necesitan también jugar, desplazarse. En la casa, señor, no en la escuela. En la casa, señor. La escuela se ve otra cuando cosa. Cuando se va de acá que se desplace todo lo que sí. quiere. Sí, pero en la escuela nosotros se ve... lo sentamos ahí en la silla y ahí no te moves. No, ¿eh? Mirá que te suelto a... Nuestro jardín de infantes camine para adentro. Ah, se llama así. ¿Usted quiere dejar su hijo...? Sí, mire, yo en verdad venía a buscar a mi sobrino, sí. A mí... ¿Cómo se llama su sobrino? Julián. Voy adentro para ver a si ver, está... No, momento, ¿a dónde está el número? ¿Cómo el número? ¿Qué número? Sí, nosotros cuando usted deja al chico, nosotros le damos un número. Un número, claro. No, pero es que mi hermana... Cuando lo venís a retirar, tenés que mostrarme el número, si no es que te crees que viene cualquiera, a ver, dame aquel. Claro. Dame el rubiecito. No, son perros, señor. Son casi, podríamos decir, que seres humanos. Pero mi sobrino, tráigalo que me va a reconocer. Es el hijo de la Rosita, la de la mercería. No me importa, señor. Si usted no tiene el número, lamentablemente no se lo puedo dar. No, escúcheme, lo tengo que llevar a Julián, por favor. Se lo tengo que llevar. Me está poniendo en un compromiso. Señor, hay cola atrás suyo, por favor. Hay gente esperando. Sí, para. Señor, ¿cuál es el suyo? ¿El 7? No, señor. Debe ser ese. No, ese es Julián. Ese es mi sobrino. No, ¿dónde está el 7? Y no lo tengo yo, señor, pero este... ¿Y señor? ¿Habrá habido un error en los números de ustedes cuando lo entregaron? Sí, muchas veces pasa, a veces para ganar y a veces para perder. Sí. Esto. Por ahí te toca un pibe mejor que el tuyo, muchas veces, ¿no? Hay mucha gente que ha venido... Por ahí te comes cada garrón, es que a los 17 años yo soy un delincuente juvenil. Hay gente que nos vino a agradecer, dice, mire, yo hace 3 meses que tengo un pibe que no es el mío, pero la pasamos bárbaro. 10 veces mejor, obediente. Sí, come todo, el otro no come comía todo, nada. El otro era más delicado que no sé qué. Este hace todos los mandados, le encajás una patada y ya se queda quieto. Muchas gracias, nos han agradecido, tenemos diploma nosotros de los saltados de los padres. Gracias por lo que hizo por nosotros. Sí. Pero, ¿y siempre sale empatado o hay chicos que le quedan y no los viene a buscar nadie? Sí, tenemos un lugar. Lamentablemente, yo le estoy hablando, ¿sabe que soy yo? ¿Qué pasó? Un chico que quedó. Sí. ¿Y qué número tenía usted? El 7. Sí, es verdad, es una triste historia. Mi papá era bueno. No me acuerdo cuando era chico, ¿no? Era bueno, pero un poco olvidadizo. Yo lo conocí. Sí. Y me dejó acá para ir al hipódromo. Sí. Y después, no sé si habrá ganado o habrá perdido, y la emoción lo hizo olvidar. No, parece no que ganó. No vino más. Pasó un día, pasó 2 días, 3 días, 5 años. ¡Epa! Me enseñaron acá algunas cosas. Yo cuidaba a los chicos. Yo alcahueteaba a los chicos que se portaban mal al principio. Ah, mire. Antes del dogo. Sí. Y después ya cuando fui grande... ayudo ahora en la educación de los niños. Sí. Y aquí estoy, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Pero es algo, mi es padre una historia era... muy triste. Igual cada tanto, no diga nada, pero cada tanto él se pega una vuelta por el hipódromo. A ver si lo veo. Y se juega una fija, ya que mira, va. Aquí tengo una foto de mi papá. Sí. Ay, Dios mío, pero es igual. Mario. Marito. ¿Escuchame? ¿Te llamabas Marito vos? Sí, él se llamaba Marito, sí, pero nosotros le decimos Roberto porque le cambiamos el nombre. Vos eras Marito de chico. Sí. No te confundas que te llamemos nosotros Roberto. Está grandote. Pero esta foto es igual a usted. Usted es... tu padre. Entonces, me venís a buscar a mí, no a Julián. No me acordaba tu nombre. Yo tampoco, ¿cómo debo decirte? Papá. Igual discúlpeme, decime, papá. Si usted tiene, no tiene el número, a este tampoco se lo lleva, ¿eh? No. Por más que tenga 40 años, de acá no sale sin el número él, ¿eh? ¿Sabe qué? Escúchame, papá, ¿por qué no buscas bien en los bolsillos? Acá tengo este papelito. El señor tiene razón. Claro. Si no fuéramos así, cualquiera podría llevarme. No, ¿comprendes, papá? Es por sí, nuestro bien. Sí. ¿Cuántos años tenés, Marito, ya? 79. Yo debo estar por morir. Fue hace muchos años. Aquella tarde. ¿Y tú, padre? ¿Cuántos años tienes? 101. Feliz cumpleaños. Aquella tarde que te dejé acá en el jardincito, anda para adentro. Me fui con el número 7 al hipódromo de Palermo. Y le jugué al pingo número 7. Ja, en la carrera 7, seguramente. En la séptima. Muy bien. Me hice millonario. Ah, bien, papá. Te amo, padre. Me alegro que se haya hecho millonario porque le quiero decir que está debiendo alguna cuota. Compré campos. 79 por 365. Claro. Compré campos. ¿A dónde? Pergamino. Son muy baratos, ¿verdad, padre? Yo con mi fortuna. Me han dicho que todos los pobres tienen. Sí. ¿Vio que bien enseñado lo tenemos en el jardín? Sí. Toda la fortuna que hice estos años, la volví a jugar esta tarde. Bien, padre, ganamos. Toneladas de soja se ha llevado el pingo número 7. ¿Perdimos? Perdí todo, Marito. Lamentablemente no lo puedo atender, señor. Escuchame, Marito. Momento. No tutié, no tutié. Si no lo conocés, no lo tutié. Pero si lo quiero, lo no, quiero. No, tutié, no te hagas el confianzudo. Pelado. Te haces el confianzudo acá. 16. Marito, escúchame. Bancame 100 mango. Te lo devuelvo el miércoles, dale. Bancame que me pasaron una fija. No lo conozco, señor. Marito. Acordate. No te conozco. Acordate cuando me decías, papá, me venís a buscar. Claro sí, que sí. Quiero decirte algo, padre. La semana pasada echamos de aquí mismo a mamá. María Marta. Sí. María Marta. Sí, María Marta. Entró por esa misma puerta. Es por la eso, única posibilidad. Y vino acá, habló con el señor. Sí, me y dijo, ella trajo el 7. Sí, trajo el 7, por suerte. Un 7. Un 7 medio. Ya estaba, digamos, casi ni se leía. Después de tantos años. Muy arrugado lo tenía. Sí. ¿Y te vino a buscar ella? Sí. Hijo, hijo. Sí. Hijo. Andrajosa. Se desmayó ahí, ¿verdad? De hambre. De hambre. He lavado tanta ropa en estos años, me dijo. Sí. María Marta. tuvimos que llamar a la policía, ¿no es cierto? Sí. Y la desalojamos. Nunca pude olvidar a esa mujer. Quisiera olvidarla, pero no puedo. Ella quiso recordarte, pero no pudo. Se ve que está con un problemita de memoria en la familia en general, digamos, ¿no? Porque no sabe usted lo que ha sufrido este chico, recordándolo. Y todas las imágenes que tenía, todas tenían que ver con usted apostando. Yo aposté al futuro. Usted lo llevó una vez al casino de Mar del Plata y lo dejó en el guardarropa 3 días, señor. Bueno. Él lo contó acá. Pero qué lindo casino, ¿eh? Se lo llevó una señora, él era tan chiquitito que él se metió en el bolsillo de un tapado y se lo llevó. Una señora, sí, que me tiró después en la plaza. Sí. Una vida. Pero vos progresaste. Un enano de jardín para ganarme la vida. En casa de un tío de Dolina. Sí. Una noche él estaba durmiendo. ¿El tío? Y yo me acerqué y me asomé entre sus piernas. ¿Y qué pasó? Me desmayé. Pero qué maravillosa historia. Ese tío era tu hermano, padre. Sí. Como suele ocurrir con los tíos. Vos siempre estuviste resentido con la actividad hípica. Y por eso no te subís a los cabecitos de la calecita. No, a él no le gusta. Normalmente se sienta en el banco de la plaza. No como otros que se subían sobre las gallinas. Exactamente. Padre. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Puedes. ¿Y el abuelo? El abuelo. El abuelo Gran Mario. ¿Qué ha sido de él? Lo dejé en el hipódromo, creo, una tarde. Uno de estos años podríamos reunirnos para Navidad. Sí, el abuelo debe tener 140 horas. Claro. ¿Y por qué no nos juntamos? Claro, este año no, el que viene tampoco. Pero quizá dentro de 3 o 4 años pueda pasar un rato a la tarde a saludar. ¿Te parece, padre? Me parece. Recordaremos viejos tiempos. Sí. Como aquel día que... No tienes memoria de un pasado feliz junto a tu padre, Mario o Roberto. No tienes memoria de eso. Retírese, señor. Me está haciendo daño. Hijo, ven conmigo. Retírese. No me hagas esto. Tengo una carrera a las 2 de la tarde. Y recuperaré todas ¿Sabe las... cuál es mi padre? Este. ¿Cuál? Él es mi verdadero padre. Sí. ¿El señor? Sí. Porque padre no es el que tiene un hijo. Padre es el que lo cría. Padre, porque yo alguna vez lo he jugado. No llores, hijo. Alguna vez me lo habré jugado en una mesa de póker, pero lo recuperé, señor. Padre, y me refiero a ti. Sí, hijo. No solo eres mi padre espiritual, eres también mi padre natural. Sí. ¿Cómo? Esa mujer que echamos el otro día. ¿María Marta? Sí, mi madre. Me confesó antes de desmayarse que tú no eras mi padre y que sí lo era este señor. Creo que debo ir a la salita verde. Me contó que él abusó de ella cuando la dejaron olvidada a los 19 años. Creo que me olvidé algo en la salita rosa de... No te avergüences, padre. No te avergüences. Igual estoy muy orgulloso del fruto de ese abuso. ¿Qué eres tú? Y usted, señor, que pretendía ser mi padre... Retírese, váyase. No necesito su limosna de cariño. Aquí encuentro amor, Sí. Respeto. Amor, etcétera. Sí. Está bien, Marito. Sé retirarme en la derrota. Usted quédese con el hijo. Me quedo con el hijo y con la rosa. Deje esa revista acá. ¿Usted va a ir a la carrera? La Palermo Rosa. La Palermo Rosa, déjela acá. Se va a quedar como recuerdo porque su hijo hojeaba una Palermo Rosa de 1948. ¿Y sabe qué decía cuando leía la séptima carrera? Señalando el séptimo caballo, decía: papá, papá. Y nosotros, ¿sabe qué hicimos? Lo pusimos a él con una rosa todos los sábados en las manos, teniendo él 7 meses, y con el dedito él marcaba las carreras. Y con nosotros este íbamos dedo y las jugábamos. ¿Con ese? Con este dedo le pegué a mi hermano. Él marcaba las carreras, Mario, y nosotros jugábamos. Ahora, discúlpenme. Marito, anda a jugar un rato con el Dogo. Que tengo permiso, que hablar padre. Con el señor. Vaya, mijo. Voy a jugar un poco con el Dogo. Vaya, llévele este hueso de plástico. Oh, gracias, padre. Permiso. Vaya. Escúcheme, señor. Sí. Yo tengo una fija en la séptima. Sí. Si apostamos al nene. Ahí andan buscando un pibito de 72 años. Pero ¿cuánto paga el caballo? Fortuna. Paga pozos de petróleo. Espera que lo llamo. ¡Mario! Sí, padre. Ven. Me ha mordido el Dogo. Triste destino el tuyo, hijo. Sí, cuando no me abandona mi padre, me muerde el Dogo o me viene a buscar mi madre y vomita. Hijo, vamos a ir a pasear los tres. ¿Los tres? Sí. Sí, te vamos a llevar a un lugar hermoso. Qué lindo salir a pasear con los padres. Sí. Pausa.